A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un guaypando, se me reventó el barzón. Bueno, y ahí está Eduardo Victoria Baeza, hoy un poquito más tarde, pero cumpliendo como siempre. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, hola, ¿me escuchan por ahí bien? Perfecto, ¿escuchan? Perfecto. Ah, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con los Olímpicos? ¿Cómo andan con qué dijiste? Con los Olímpicos. ¿Con los Olímpicos, no? Con los Olímpicos. Mal, mal. Nosotros no. Estamos lejos, sí. No es como el fútbol esto. Sí, sí. Ayer hubo un oyente que mandó un mensaje, justamente Héctor, del buceo, que no lo llegamos a leer al aire porque nos agarró el tiempo, ¿no? Que proponía, hacía una propuesta él, dice que de aquí deberían ir solamente los que por lo menos igualen a los récords de los cuartos puestos del juego anterior. Si no, es perder el tiempo y plata, decía Héctor del Buceo. Así cortaba grueso. Seguro, seguro. Sí, les comento esto porque estaba leyendo hace unos días unas notas, y esto muy breve, respecto a ese gran esfuerzo que muchos atletas en Uruguay o en México tienen que hacer, incluso poner plata de su bolsillo, esfuerzos muy grandes en la alimentación, esfuerzos que son tremendos para poder competir, y bueno, quedan entre, digamos, los primeros 20, de pronto sí. No le parece como que, uy, no, pues este es de los peores, pero realmente cuando ves detrás el esfuerzo que ese deportista hizo sin un apoyo, sí. Imagínate lo que viene el apoyo, ¿no? Sí, lo claro. Que pasa es que entra en una situación de competencia muy desigual, cuando podemos ver, por ejemplo, ya no solo hablando de países del primer mundo, sino algunos otros países asiáticos o de América Latina, que sí apoyan algunos deportes en particular con mucho dinero, y vemos el esfuerzo que hicieron estos atletas por su cuenta. Tenemos que reconocer eso a la PETA, pero evidentemente sí cuestionar a las autoridades, ¿no? Que sí hay presupuesto de deporte, pero pues muchas veces vemos que los hombres y las mujeres de pantalón largo, como se dice, andan por allá en París disfrutando. Al menos es el caso de México, que con una población tan grande y con una diversidad grande de deportes, pues siempre cosecha muy poquitas medallas. En el caso de México, históricamente la mayor cantidad de medallas, fíjense, ha sido en clavados y en boxeo. Clavados y boxeo, un deporte que el boxeo sí, hacia afuera en el circuito profesional, ha dado grandes campeones a México, pero que en clavados casi no se sabe. México, pues es una potencia, lleva muchísimas medallas históricamente, y no hay olimpiada en la que no esté siempre compitiendo en los primeros lugares en clavados. ¿Cómo la ven? Sí. Muy bueno. Lo que sí, digamos, a uno le llamó, conmovió de alguna manera, es de lo poco que hemos visto, la historia de esta brasileña, esta joven brasileña Rebeca Andrade, que ganó el oro en gimnasia artística en suelo, le ganó a la famosa joven estadounidense Simone Biles y a otra estadounidense. Biles fue plata y Jordan Childs fue bronce. Hay una foto muy simpática que están las dos inclinadas saludándola a ella, que está saludando, le estoy mostrando a Ángel. La vi ayer, una foto que habla muy bien de las dos estadounidenses, ¿no? Haciéndole la reverencia. Sin ningún drama. Y la historia de esta brasileña, Eduardo, de una tiene 7 hermanos, su madre trabajadora doméstica, casi que iba caminando a trabajar para ahorrar para que ella practicara, se metió en un programa donde jóvenes de zonas muy pobres de San Pablo podían ingresar a estos planes de gimnasia, y bueno, y hoy obtuvo ese premio a su esfuerzo, ¿no? Interesante, qué interesante, no conocía esa historia, pero bueno, habría que ver un poco más. Sí, seguramente, como les decía, ¿no? Muchas de esas historias de esfuerzo tremendo, que cuando se comparan, por ejemplo, con los atletas europeos, en donde, bueno, prácticamente desde niños, ¿no?, han tenido todo para poder llegar hasta estos niveles, y cómo a nosotros pues nos cuesta tres o cuatro veces más trabajo, ¿no? Poder conseguirlo. Y sin embargo, pues ahí están, son competitivos y cosechan medallas. Exactamente. Bueno, entrando en los temas que vos nos pasabas, el primero es mayo, me imagino que el mayo Zambada, ¿es de él que querés hablar? Sí, es un solo tema, el mayo Zambada, la DEA y el presidente Obrador. Porque... ¿Sabés que justo ayer, te digo, y lo decimos para todos nosotros, ayer en un artículo de prensa aparece nombrado el mayo Zambada en relación a una noticia que decía que en determinado momento acá en Uruguay querían matar a varias autoridades que estaban con el tema del narcotráfico? Y ahí aparece el mayo Zambada, el señor del sombrero, y todo esto apareció ayer justamente. Sí, pues mira, el mayo Zambada era el padrino, básicamente. Era estaba incluso por encima del Chapo Guzmán. Era, y durante muchísimos años en México y en el mundo, fue uno de los narcotraficantes más importantes, el verdadero líder del cartel de Sinaloa, un hombre del cual se sabe muy poco. La verdad que sabemos muy poco de la biografía del Mayo. Las agencias de seguridad han tenido siempre muy bien resguardada la biografía del Mayo. No es muy pública. Se saben por ahí algunas cosas. Por ejemplo, se sabe que en los años 80 el Mayo Zambada era acusado de ser un terrateniente en Sinaloa por grupos de campesinos organizados. Y se sabe que el Mayo Zambada colaboraba con el gobierno siendo un terrateniente allá en los principios de los 80, siendo un terrateniente que organizó grupos de paramilitares para asesinar, para secuestrar, para torturar, para asesinar campesinos organizados en el estado de Sinaloa. Eso se hizo público hace unos días en algunas investigaciones, pero no lo hizo público la autoridad, lo hicieron públicos grupos de campesinos que se organizaron en los años 80, fines de los 70, y que tuvieron que enfrentar a terratenientes, y que uno de los terratenientes, heredero de tierras, muy belicoso y que se organizó en grupos paramilitares apoyado por el gobierno, fue el Mayo Zambada. Así que de esto pues casi no se habla. Así es como inicia su carrera delictiva este sujeto a fines de los 70, a principios de los 80, como un terrateniente que se organiza con apoyo del gobierno para tener grupos paramilitares y pues básicamente secuestrar, asesinar, torturar campesinos y robarles sus tierras. Después, con todas estas tierras que roban, se dedican al cultivo de enervantes, pero siempre con el apoyo de las autoridades mexicanas y de las autoridades estadounidenses. De hecho, como les digo, el Mayo es el creador, junto con el Chapo, la DEA y el gobierno mexicano, del cartel de Sinaloa. Tres terratenientes de Sinaloa no pudieron formar esta organización que tiene tentáculos por todo el mundo. Y les voy a decir por qué rápidamente está comprobado esto. Después, durante todos los 80s y 90s, este personaje siempre fue un personaje como una leyenda, no lo podían agarrar, pero se sabía que quien realmente conocía el tema del narcotráfico a fondo, más allá de la farándula de los medios, sabía que detrás de todo esto el nombre que importaba era el del Mayo Zambada. De hecho, hace unos años, el director de la revista Proceso, Julio Scherer, tuvo una entrevista que se hizo muy, muy famosa porque fue de los pocos que pudo entrevistar a Mayo Zambada en la sierra de Sinaloa. Mira. Es una entrevista que se publicó en Proceso hace ya algunos años. Y él cuenta todo el operativo de seguridad para llegar hasta donde estaba el Mayo Zambada, que durante muchos años, como les digo, si no es que sigue siendo el verdadero padrino del narcotráfico en México. En los años, hace algunos años, en el gobierno de Calderón, me parece, detuvieron a su hijo, el Vicentillo. Lo detuvieron en México, en una zona de mucho dinero, de mucho prestigio. Estaba haciendo ejercicios sin escoltas, ahí era un empresario millonario joven. Lo detuvieron a Fuerzas Armadas y lo llevaron para Estados Unidos, lo extraditaron a Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, en una corte en Chicago, eso es un juicio que fue, bueno, pues está todo público, quien quiera puede acceder y leer todos los documentos. El Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, del gran capo mexicano, del líder del cartel y del fundador del cartel de Sinaloa, se presentó como un agente de la DEA. Él dijo, no, a mí no pueden, su abogado dijo, él no lo pueden poner preso porque hay documentos firmados, él trabaja para la DEA. Él de hecho es un agente de la DEA en México. La DEA es la que organiza, y ahí comenzaron en esos juicios a ventilarse cómo es que la DEA en México organiza la producción, la distribución, el trasiego de drogas, cómo es que financia grupos de paramilitares, sí, sí. Cómo es que en ocasiones en algunos lugares en donde hay paz y tranquilidad política, la propia DEA organiza asesinatos políticos para desestabilizar políticamente regiones, cómo lleva lugar gente de otra región para calentar la plaza. Era tanto lo que estaba saliendo, que estaba diciendo el Vicentillo, el abogado del Vicentillo en ese juicio, que decidieron dejarlo ahí por la paz y le dieron una sentencia muy, muy corta de 5 años. El Vicentillo es un hombre libre en este momento en los Estados Unidos, es un empresario millonario, es un hombre libre, estuvo dos años y medio en la cárcel, y eso es lo que su abogado argumentaba. Y cuando comenzaron a sacar todo con detalle, pues simplemente decidieron ya no hacerlo más público, llegar a un acuerdo, de esos que hay muchos en Estados Unidos, entre la fiscalía y el juez, para darle muy pocos años de prisión. Fueron solamente 2 o 3 años que estuvo en la cárcel, y no en cualquier cárcel, y ahora pues es un hombre libre que sigue en sus negocios. ¿Qué pasó? Porque con este tema, por razón de tiempo, podemos continuar la semana que viene. Sí, sí. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo es que el Mayo Zambada terminó en un avión en los Estados Unidos, no sabemos cómo es que salió de México, no sabemos si estaba en México, no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que esto es un gran golpe para el próximo gobierno, porque va a haber un vacío de poder en el cartel de Sinaloa. Va a haber un vacío de poder que probablemente genere y estalle una guerra entre diferentes grupos y carteles en México que va a tener que enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Como les comentaba la semana pasada, con el asesinato de uno de los mejores jefes policíacos que había en el país hace unos días en la Ciudad de México, bueno, pues ahí hay una fractura del cartel Tepito, que es un cartel muy poderoso, y ahora con la captura o la entrega, sí, o no sabemos qué fue lo que pasó, sí, del Mayo Zambada, pues se viene otra fractura. Parece que la DEA está operando muy fuerte en México para buscar golpear, desestabilizar al próximo gobierno de la República. Lo digo todo esto pues con las pruebas en la mano, sí, de todos los juicios del Vicentillo, ¿no? En donde el Vicentillo explicó con detalle cómo es que la DEA opera para desestabilizar gobiernos a través de narcotraficantes. Primera vez que está preso el Zambada, ¿no? Con 76 años de edad que tiene y 60 de carrera en el narcotráfico. Primera vez, y incluso en algunos de los investigadores dicen que muchas veces lo detuvieron y lo tuvieron que dejar ir, pero se sabe muy poco del Mayo. Como les digo, algunas cosas, sí, de su biografía cuando comenzaba como terrateniente, que comenzó como paramilitar, golpeador de campesinos, para robar tierra a los campesinos, y después algunos carteles que ponían algunas bandas rivales contra el Mayo, o incluso ex aliados del Mayo, en donde lo acusaban de traidor. Pero sabemos muy poco, agencias de seguridad sueltan muy poco, la entrevista de proceso de Julio Scherer, y pues muy poquito, pero lo que sí sabemos es que el Mayo Zambada tenía por lo menos 40 años operando en las sombras como el gran jefe del cartel de Sinaloa, como el gran capo mexicano, y que en este momento pues no sabemos cómo es que la DEA operó en México, lo secuestraron, se lo llevaron a Estados Unidos, el hijo del Chapo se lo llevó, se entregó porque parece que está enfermo. ¿Qué pasó? Lo que sí nos deja claro pues son las cosas públicas, ¿no? El Mayo Zambada era un terrateniente, era un paramilitar que golpeaba a campesinos, que asesinaba a campesinos, que torturaba a campesinos para quitarle sus tierras. Así fue como se hizo de tierras el cartel de Sinaloa. Y por el otro lado, todos los dichos de su hijo en una corte estadounidense de cómo es que el cartel de Sinaloa pues es un brazo de la DEA para operar en América Latina y para desestabilizar gobiernos. Eso, cuando comenzó a hablar el Vicentillo, la pararon, llegaron a un acuerdo, le dieron muy poquitos años de prisión a Vicentillo, 2 o 3, como les digo, y es un hombre libre en los Estados Unidos, se puede mover por Estados Unidos, por México, quedó completamente libre, y ellos siguen en ese negocio, pero nos dejó ver muchas cosas muy claras. Pero la semana que viene, con más tiempo, sí, lo platicamos. Lo seguimos el tema en las próximas. Un abrazo grande, Eduardo. Abrazo, saludos. Nos vemos. Chao, chao.